ora, llora. Sí, hermano, llora todo lo que tienes que llorar. Llora, lloriquea y patalea, pero después levántate con fe. Y dile, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que tú vas a cumplir tu palabra. Yo sé que tú vas a cambiar a este hombre, a esta mujer. Vas a traer a mis hijos. Yo sé. La otra vez, hermano, me llamó una hermana, María, una abuelita de la otra iglesia, de Shalom. Y me dijo, hermano Marcelo, ¿cómo está? Hola, hermana María, una abuelita que siempre conversamos. Lo llamaba para decirle que me dieron mi casa y quería compartir esta alegría con usted. Imagínense, yo me sentí emocionado. ¿Sabe por qué? Porque yo vi cómo ella luchó. Estaban a punto de desalojarla, hermano. Insistía. Hablaba con el alcalde, hablaba con este otro. Y no, hermano, si yo tengo mi casa. El marido murió, entre medio de eso murió el marido. Tuvo un hijo que se rehabilitó de las drogas. Y ahí tenía yo la abuelita, luchando. Y me llama y me dijo, hermano, tengo las llaves de mi casa. Gloria al Señor, hermana. Por su fe fue hecho. Después me llamó otro que se rehabilitó en Chalón. Me dijo, quiero compartir una alegría con usted. ¿Qué alegría? Estoy recuperando a mi familia, a mi hija. Estoy recuperando a mi esposa porque ese compadre, ese chalo que pillaba, era drogadicto y ahora está cambiado por el poder de Dios. Y quería compartir su alegría. Voy a ver a mi esposa. La esposa no lo quería ver ni en pintura. Y me llama y me dice, hermano, quiero compartir esta alegría con usted. Me están llamando y voy a juntarme con mis hijas, con mi esposa. Por tu fe fue hecho. Porque le creíste a Dios. No desmayaste. Seguiste adelante. Oye, acuérdate, lo antiguo, acordémonos como éramos antes, hermano. No dejábamos palo parado, predicábamos donde estén las micro. Yo no te digo que hagas lo mismo, pero la fe. ¿Qué pasó con esa fe? ¿Qué pasó con ese amor? Con muchos de ustedes predicamos en campaña evangelística, ¿se acuerdan, hermano? Viernes y sábado, domingo en la población Yungay. Ahí entre medio de drogadictos, delincuentes, predicando la palabra de Dios. Y cómo se convertían esos hombres a Dios, hermano. Hoy día no. La iglesia pituca. No. ¿Y por qué, hermano? Yo le hablo aquí. Le hablo nomás. Acomodada. Nos acomodamos. Ah, qué rico. Como los discípulos están en la barca, todos ahí acomodados, tranquilitos. Viene la tormenta y despiertan al Señor, socórrenos. Oiga, Pedro caminó sobre las aguas con la misma fe. La fe dijo, camina. Pero la misma fe sin fe se hundió en el mismo momento. En el mismo minuto, la fe dijo camina y sin fe se hundió. ¿Se dan cuenta, hermano? No es por mi poder, no es por tu fe. Tu fe te ha salvado. ¿Tú crees que lo voy a hacer? Sí, creo. Entonces se ha hecho conforme a tu fe. Se ha hecho conforme a lo que tú crees. Habían dos ciegos que clamaban, Hijo de David, ten misericordia de mí. Misericordia, clamaban por misericordia. Se acerca el Señor y dijo, ¿ustedes creen que yo puedo hacer? Sí, Señor. Entonces le abrió los ojos. Mi pregunta es, ¿qué le estaban pidiendo? ¿Abrirle los ojos o le estaba pidiendo misericordia? Misericordia. Pero la misericordia se manifestó en el milagro. Les preguntó, ¿usted cree que yo puedo? Sí, Señor, creemos. Entonces le fueron abiertos los ojos. ¿Ah? Por vuestra fe. No por la fe de al lado, no por la fe del hermano. No, está bien, gloria a Dios. Si el hermano tiene fe, amén. Los ministerios, sí, gloria a Dios, ese ministerio tiene fe, yo oro, pero yo tengo mi fe. Para resumir, hermano, busquen Romanos capítulo 12. Y con esto estamos terminando. Pero de verdad, A ver, Romanos capítulo 12. Y con esto cierro todo lo que le estoy compartiendo, para que después el Señor nos ministre. Dice 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Ah? Conforme a la medida de fe que Dios te repartió. Esa medida de fe, esa medida que papito lindo nos dio, hermano, esa medida de fe viene con la medida de los problemas, con la, viene con todo, viene el paquete completo. Viene el pack, el combo completo. ¡Pum! Pedro. El Señor le dijo, Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido, te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero fíjense, Lucas, pero yo he rogado, ¿para qué? ¿Ah? Para que tu fe no falte. Y le profetiza. Y cuando vuelvas de la prueba, o sea, ¿me entiende cómo era el Señor? Cuando vuelvas de esa prueba, porque vas a volver, porque la medida que mi papá te puso, la vas a usar, y yo rogué para que esa fe no falte, y cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. ¿Ah? Y volvió. La medida de fe. Dios te dio fe. Tienes una medida de fe. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad, hermana, hermano querido? ¿Cuál es tu petición? Lo que pasa es que tienes fe, pero no la estás usando. No la estás creyendo. Pero de que Dios te repartió fe. Porque dice que como Dios repartió. ¿Por qué Israel cayó, hermano? ¿Por qué Israel falló? No porque fueran rebeldes, no, eso fue consecuencia. Dice Hebreos capítulo 4, verso 2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, hablando de Israel. Pero no les aprovechó el oír la palabra porque no la acompañaron de fe en los que la oyeron. ¿Ah? No la acompañaron con fe. Hebreos 4, capítulo 2. Lo que Israel tenía que demorarse en 40 días, lo alargaron por su incredulidad en 40 años. Si hubiesen tenido fe, a lo mejor esos 40 días hubieran sido 30 días. Porque depende la medida de fe, o sea, depende de tu fe en que tú traigas o alejes la bendición de Dios. Es como los que estudian. Usted entra a la universidad, entran 100. El segundo año ya son 50. El tercer año son 30. Cuarto año, con suerte, son 10. Fin de año titulando, 5. 5 se titulan. ¿Por qué? Porque creyeron. Ellos estaban ahí, los compañeros, ¿vamos a carretear? No, voy a estudiar. Trajeron el futuro, lo trajeron al presente. Ellos ya eran abogados, ellos pensaban como abogados. No, yo me voy a titular. Que los otros carreteen, pero yo me voy a titular. Trajeron el futuro, lo trajeron al presente. Se quemaron las pestañas. Ahí estuvieron días trabajando, días estudiando, hasta que te recibieron el premio, su título. Usted es abogado. Y los otros que carretearon quedaron todos tirados en el camino. Porque creyeron. Tuvieron fe. ¿Me explico, hermano? ¿Me entienden? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y si está falto de fe, pídala. Si está falto de sabiduría, pídala, porque el Señor la da sin reproche. Imagínate, no tiene medida para darte, te la va a dar sin reproche, pero pídela con fe, creyendo. Porque oramos a Dios como que ya no nos va a dar las cosas. No, Señor, yo sé que estoy lloriqueado. Y sí, Señor, ya. Trata de hacerlo por último, Señor. Trata de hacerlo, pero no. Yo sé que lo vas a hacer, Señor. Yo sé que tú cumples tu palabra. Yo sé que en la situación que yo esté, tú me sacarás adelante. Porque tú eres fiel y verdadero. Porque tú no te puedes negar a sí mismo. Nosotros, aunque fuésemos infieles, nosotros, tú permaneces fiel, Señor. Y empieza a confesar, a nutrir tu fe. Yo voy a ver a mi hijo convertido. Yo voy a ver a mi esta convertido. Yo voy a ver a él, los voy a ver en el reino. Yo ya los declaro. Profetízale sobre su vida, hermano. Háblales la palabra de Dios. No importa que te van a tratar mal como esta mujer cananea, pero insiste, insiste, insiste. Y el Señor te va a decir: mujer, tu fe te ha salvado. Se ha hecho por tu fe. Insiste, hermano. Pablo decía: yo estoy peleando la buena batalla de la fe. Yo la peleo, la batalla de la fe. Pablo, el Espíritu Santo le decía: no entres a esa ciudad porque te van a... Pablo iba igual, porque me era impuesta. Porque este evangelio no lo recibí de hombre, sino que por revelación de Dios. Y Pablo iba igual, por eso que llegó a ser el gran apóstol Pablo. ¿Ah? Así que, hermano, usa la fe. ¿Cuál es tu medida de fe? ¿Cuál es tu problema? No importa. La medida que Dios te dio viene con la solución del problema. Ya está listo. Viene el paquete completo. Viene el combo completo. Dios no hace las cosas a media. Dios la hace completa. El que comenzó la buena obra en ti dice que la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, hermano. Déjate, hermano, de pelear. Déjate de luchar, de resistir. Déjate de resistir, porque no resistimos al hombre, al hermano, al pastor. No, resiste a Dios. A Dios resistes. Y no nos damos cuenta. Pero Dios, en su amor y su misericordia, porque Él se deleita en misericordia, quiere hacerte misericordia, hermano. Que Dios como tú, que perdona la maldad y que olvida el pecado del remanente. Dice que sepultará nuestras iniquidades en lo profundo del mar para siempre. ¿Por qué? Porque nuestro Dios se deleita, le gusta, se deleita en misericordia. No es un Dios juicioso. El Señor no le dijo: pero te dije que iba a negar, bandido, te dije que iba a negar y me negaste. No, le dijo: he rogado para que tu fe no falte. Y cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Gloria al Señor. Amén. Pónganse en pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a ministrar. Que el Espíritu Santo te ministre. Empieza a orar a Dios. Inclina tu cabeza y ora a Dios. Ora a Dios. Esto no es como una manivela que empezamos. No. Empieza a usar la fe. Empieza a decir: Señor, te doy gracias. Oh Padre, te damos gracias.